es otra hija de Tomás. Hija. De los 7 que te dije que tuvieron, ahí hemos visto a un hijo y ahora a una hija. ¿Narda y Tomás? Sí. No, Aurelio. Aurelio. Vaya, o sea, Narda y Aurelio. Sí.